continuación, Radio Teseo presenta una producción de La Obertura. Desnudarte. Siento 20 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Desnudarte. Gracias por ser parte de estos 120 minutos de música, de historia, de arte, que construimos cada domingo y lo revivimos los sábados. Saludamos a nuestro capitán de la nave, Rufo Durán, en los controles, en este último día de agosto. Y gracias a quienes se comunican conmigo a través del correo obertura@entelnet.bo y a quienes visitan nuestro blog la-obertura.blogspot.com. Antes de comenzar, sumarnos al dolor de la familia de Jesús Durán, Hechu, que ayer partió. Desde Radio Deseo nuestras condolencias a los suyos y a sus amigos, que sabemos son muchos. Y vamos al programa de hoy. Y hoy cumplo con un programa que debió salir hace mucho, mucho, y que varias veces estuvo programado, pero que ahí se quedaba. Y es que me resulta más complicado realizar programas de artistas y de grupos que resultan imprescindibles o determinantes en mi gusto personal o en la historia. Y es el caso del grupo de hoy, porque resulta complicado comprimir su historia, fragmentar sus obras y tratar de incluir un abundante material musical e informativo. De hecho, cuento con dos libros precisos, atentos a cualquier error. Pero estoy gustoso que finalmente hoy lo pongamos al aire. Y quiero dedicarlo a Javier y a Julio, dos oyentes fieles del programa que me lo reclamaban con toda justicia. Y también al amigo Hugo Montes, que un día vino por la radio trayendo un material valioso al respecto. Hoy nos ocupamos de la cima del rock, del grupo que llevó musical y conceptualmente el rock al nivel más exigente del arte y de la música, con discos que no han sido superados en el tiempo. Hoy, la primera parte de la historia de King Crimson. Hablar de King Crimson es hablar del nivel más alto al que ha llegado el rock, en cuanto a combinación de propuesta, virtuosismo y concepto artístico, pero también honestidad y compromiso. The rusted chains of prison moons are shattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Of witch to the court of the crimson. Y hablar de King Crimson es hablar de su líder y de uno de los músicos más completos que ha dado el rock en toda su historia, Robert Fripp. Y con él, un grupo fascinante que ha permitido el surgimiento de otros varios talentos, Greg Lake, John Wetton, Ian McDonald, Bill Bruford. Hablar de King Crimson es hablar de uno de los gérmenes más importantes del llamado rock progresivo, y del cual han bebido muchísimas otras bandas hasta la actualidad. King Crimson es influencia, escuela, inspiración, hito en el rock y quizá incluso más allá del rock. Y el grupo británico tiene dos etapas muy distintas, y en décadas distintas. Hoy nos ocupamos de la primera parte, quizás la etapa clásica. Voy a recurrir para ello a dos libros formidables, King Crimson, Música de Alto Riesgo, de José Miguel López, y el libro rojo de King Crimson, de Carlos Romero. King Crimson nació el 13 de enero de 1969, en el sótano de un café de Londres. Pero para que ocurra ese nacimiento, tuvieron que pasar varios encuentros, penurias, coincidencias, fracasos, ilusiones y desilusiones. El principio y el fin de King Crimson pasa necesariamente por el guitarrista y líder, Robert Fripp. Aunque siempre se ha empeñado él en convencer que el grupo es resultado de la conjunción de talentos. Él mismo dijo, King Crimson no es la banda de Fripp. Cualquier grupo de músicos reunidos por mí no es King Crimson, ya que King Crimson tiene vida propia a pesar de lo que digan o hagan. King Crimson es una manera de hacer las cosas. Pero la historia ha mostrado que la vida del grupo ha dependido y ha girado en torno a su visión, su fuerza, su rigurosidad y su iniciativa. Robert Fripp nació en el sur de Inglaterra el 16 de mayo de 1946 y a los 11 años recibió en Navidad su primera guitarra. Desde entonces no la dejó y se metió a fondo en su estudio dentro de la mayor disciplina y rigurosidad. A sus 14 años comenzó a tocar en diferentes grupos escolares y a los 17 ya participaba en otros más profesionales como The Levitch of Gentlemen. Well, come over here, you can read it for yourself. Take the seventh page, the second line. He tells her that he loves her fine. Después, Robert ingresó a la Majestic Dance Orchestra en reemplazo de su anterior guitarrista, un tal Andy Summers, que muchos años después será guitarra del trío Police y con quien Robert Fripp luego grabará dos discos. La figura cambió totalmente cuando los Beatles sacaron el Sgt. Pepper, cuando apareció Cream y Jimi Hendrix. Entonces Robert se fue para Londres, en 1967, donde conoció a dos hermanos que buscaban buenos músicos. Se trataba de Mike y Peter Gills, que también habían formado parte de varios grupos, pero querían armar uno nuevo y estaban buscando un organista. Pero Robert los convenció de que lo contraten a él, que ya era un virtuoso de la guitarra eléctrica. Entonces formaron el trío Gills, Gills and Fripp y lograron el interés de un sello, Uno en un Millón. No, ese es el nombre de la canción del primer sencillo del trío. He runs a little shop with a room at the top and a mortgage all around it. His little lady will be 53 on Monday and his only son's in the Navy. But he doesn't shout about it. No, he doesn't shout about it. He's a one in a million. He's a one in a million. He runs a little shop with a room at the top, the advertisements around it. He's very content with the things at the moment, except the yellow line by the pavement. But he doesn't shout about it. No, he doesn't shout about it. He's a one in a million. He's a one in a million. He's lucky and happy. A pesar del escaso o nulo impacto que tuvo el single, el sello creyó que valía la pena que graben una larga duración. Entonces el trío reclutó a dos integrantes más, el talentosísimo multiinstrumentista Ian MacDonald. Y bueno, ya en 1968 con él se editó en larga duración The Cheerful Insanity of Gills, Gills and Fripp, La alegre locura de Gills, Gills and Fripp. Disco extraño, que se movía por tan diferentes lugares que no terminaba de aterrizar en nada. Es un rock excéntrico, con matices de jazz, de humor y también con virtuosismo. De seguir en este camino, difícilmente el proyecto se hubiera levantado. Fue determinante el ingreso de otros talentos, como el nombrado Ian MacDonald, que ya se había convertido en un miembro creativo y quien propuso incluir a su amigo, Peter Sanfield, que no tocaba ningún instrumento, pero sí escribía muy buenos textos. Y Ian MacDonald también trajo a su novia, Judy Dibble, aunque ella se fue tan pronto como llegó. Pero con ella grabaron algunas canciones como I Talk to the Wind y que luego retomarían para su disco debut. Esta es la versión de 1968 con Judy en la voz. Said the straight man to the late man, where have you? Robert Fripp sabía de su potencial y el del grupo, pero también sabía que algunos engranajes no encajaban. Y tras varias discusiones internas, Peter Gills terminó abandonando el proyecto. Fue reemplazado por un cantante y guitarrista que había llamado la atención con el grupo The Gods, quienes luego formarían Uriah Heep. Pero Robert Fripp lo conoció luego como cantante de los Shames. Se llamaba Gregory, pero todos lo conocían como Greg Lake. Después de los Shames, Greg Lake fue invitado a sumarse al proyecto por su fina voz y porque también tocaba el bajo espléndidamente. Con esta formación, resultaba lógico que ya no se trataba del antiguo trío. Además, porque no solo porque ya no estaba Peter, sino porque Ian McDonald, Pete Sinfield y Greg Lake eran músicos, artistas que aportaban creativamente a la par. Y la música ya tenía otra contextura. Por ello decidieron rebautizar el proyecto con un nombre que puso claro el letrista Peter Sinfield. En enero de 1969 nació el rey carmesí, King Crimson. Robert Fripp ha explicado: King Crimson es un sinónimo de Belcebú, que viene del árabe Bil Sabab. Esto quiere decir el hombre con un propósito. Y esa es la cualidad reconocible de King Crimson. La esencia para mí de King Crimson es energía, intensidad, eclecticismo. King Crimson comenzó sus actuaciones en abril de 1969, con Robert Fripp en la guitarra, Mike Gills en la batería, Ian McDonald en el melotrón, saxo y flauta, Greg Lake en el bajo y la voz, Peter Sinfield en los textos y en el escenario estaba a cargo de las luces. Estamos escuchando a King Crimson en vivo el 69. Y por supuesto el grupo sorprendió y atrajo por una propuesta intensa, prolífica y vibrante. Robert resumía esta propuesta del siguiente modo: el propósito fundamental de King Crimson es el de organizar la anarquía, utilizar el poder latente del caos y permitir que las influencias variables interaccionen y encuentren su propio equilibrio. El impacto de estas actuaciones hizo posible que sean invitados al masivo festival gratuito organizado por los Rolling Stones en el Hyde Park, ante 600.000 personas, que fue su mejor promoción. Tocaron gran parte del material compuesto para su primer disco, el que comenzaron a grabar en agosto. Y fue en octubre de 1969 cuando se lanzó uno de los más soberbios discos debut y una de las más grandes obras maestras del rock. Se tituló In the Court of the Crimson King. tendríamos que hacer un programa completo solo sobre este disco, porque se trata de una obra sin desperdicios y que sentó las bases para el desarrollo del llamado rock progresivo. Es una obra sublime y compleja a la vez, fuerte y cuidadosa, con momentos muy enérgicos y otros a la vez muy sutiles. Estamos escuchando El Esquizoide del siglo XXI y que valga el momento para dedicarlo a nuestro amigo Pucca Reyes Villa, que tiene acá en la radio su espacio, donde él es precisamente el esquizoide. En la corte del rey carmesí tiene picos de creación en cada canción, las que sorprendían por diferentes planteamientos instrumentales y melódicos. Said the straight man to the late man, where have you been? I've been here and I've been there and I've been in between. I talk to the wind. Hemos escuchado Moonchild y ahora estamos con Talk to the Wind. What do I see? Y desde la portada, el primer disco de Crimson impactaba. Algunos recordarán la imagen del gritón esquizoide, una ilustración que se encargó a un amigo de Pete Sinfield llamado Barry Goldberg y que murió a poco de la edición del disco. Y al respecto, Fripp dice, Peter trajo la pintura y a la banda le encantó. La cara que aparece afuera es la del hombre esquizoide y la de adentro es la del rey carmesí. Si miras a la cara sonriente, sus ojos revelan una increíble tristeza. ¿Qué puede uno agregar? Refleja la música. Y aquí cabe referirse en más detalle a Peter Sinfield, ya integrante fundamental de King Crimson. Nacido en 1943, era un entusiasta de la música, sin mucho talento para la ejecución de instrumentos, aunque formó parte de algunos grupos, pero que entendió, después de pasar por diferentes oficios, que lo suyo estaba en la poesía y en los textos, estaba en el apoyo logístico, y así lo hizo con King Crimson, convirtiéndose en una pieza fundamental de esta primera etapa. Peter Sinfield es autor del nombre del grupo, del concepto gráfico y de las letras, y una de ellas ha quedado como cumbre del rock. La canción en sí misma se la puede considerar un himno o un hito dentro de las más grandes canciones de la historia. Epitafio. Well,

lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson Y en medio de la exitosa gira americana, Mike Gills y Ian McDonald le anunciaron a Robert Fripp que dejaban el grupo. Fripp cuenta: mis tripas se revolvieron. King Crimson era todo para mí. Intenté convencerlos para continuar juntos. Por mantener al grupo unido, incluso ofrecí abandonarlo. Pero Ian dijo que la banda era más mía que suya. Hats on your blood, lifts his hand. The orchestra begins. Sparks fly from the grinding wheel in the court of the Crimson King. Robert logró convencer a Mike de grabar al menos unos cuantos temas del próximo disco que ya estaba encaminado. Y ese próximo disco tuvo principalmente a Robert Fripp y Peter Sandfield como protagonistas de la composición, ya que Greg Lake, al enterarse de la salida de McDonald y de Gills, también decidió buscar otros proyectos. Fue el proyecto de Keith Emerson el que le llamó la atención para formar un trío del que luego hablaré. Pero Greg Lake es el principal vocalista del siguiente disco de King Crimson, que contó además con la colaboración de Mike y su hermano Pete, nuevamente convocado. Pero además, sustituyendo a Ian McDonald, se convocó a Mel Collins, que tocaba la flauta y el saxo en el grupo Circus. Robert invitó a un músico y amigo de colegio, Gordon Haskell, para que ponga la voz en un tema, y se convocó a un formidable pianista de jazz, Keith Tippett. El 15 de mayo de 1970 se lanzó el discutido y hermoso segundo disco de King Crimson, In the Wake of Poseidon. The Wake of Poseidon cayó en el síndrome del segundo disco, que suele ocurrir después de un gran debut. Tuvo muy encontradas opiniones de los críticos, pero gran apoyo del público, que lo ubicó en el cuarto puesto de preferencia. y fue discutido o condenado por quienes calificaban ese disco como una descarada repetición del debut. Lo que es cierto en gran parte, o por lo menos en la mitad del disco, que sin duda tiene mucha similitud con el primero. Pero a su vez, y en eso coincidía otro grupo de comentarios, Poseidón, aunque tenga el mismo esquema, es un brillante disco que en muchos momentos puede superar al debut. Cresta del Poseidón tiene en la portada una pintura con seis rostros de distintas etnias y edades y otras seis en la contraportada, diseño que supervisó Peter Senfield. Poseidón es un disco que logra ajustar las composiciones, la instrumentación, las melodías, los solos a la propuesta ya definida del grupo y que Robert Fripp sabía amalgamar ya al detalle. Todas son composiciones suyas y de Peter Senfield. Solo una compartían con Ian MacDonald. Todas las canciones las canta Greg Lake, excepto Cadence and Cascade, que es también una de las joyas del disco. Cadence and Cascade kept a man named Jade. Cool. Shade while his audience played, purred, whispered, spend us to. We only serve for you. Esta canción la canta Gordon Haskell. A pesar de las críticas, quedó claro que Robert Fripp podía llevar adelante a King Crimson solo con Peter Sanfield, lo que no dejaba de ser todo un desafío para sus excompañeros que iniciaban proyectos propios y que obviamente habrían de compararse con lo que hiciera King Crimson. Jan McDonald y Mike Gills, a mediados de 1970, comenzaron a grabar su disco como dúo y que se editó con sus apellidos, McDonald and Gills. McDonald Gills es un disco de gran calidad, con muy buenas canciones y notable instrumentación. Y por supuesto en este disco Jan y Mike tratan de mostrar que el debut de King Crimson tenía mucho de ellos, y sí que lo tenía. Pero su disco, con muy buenos momentos, también delata un vacío lapidario. Tan así que no hubo continuidad, ni presentaciones promocionales, terminando su sociedad al ser editado. Posteriormente, Jan McDonald trató otros proyectos sin éxito, hasta fines de los 70, cuando formó Foreigner y con quienes grabó sus tres primeros discos. Jan McDonald siempre ha lamentado haber dejado a King Crimson. Por su parte, Mike Gills luego trabajó como músico de sesión con diferentes artistas. En 1997, a raíz del lanzamiento del nombrado box set Epitaph, los integrantes del debut volvieron a reunirse en un par de eventos con la prensa y con los fans. 20 años después, se reencontraron Robert, Mike Gills, Ian McDonald, Greg Lake y Robert Fripp. Se habló entonces de una posible gira conjunta, pero Robert Fripp es enemigo de la nostalgia y no quiso participar. Sin embargo, les dio carta blanca para que los otros hagan lo que quisieran. El proyecto no prosperó hasta el año 2002, cuando Mike Gills armó la 20th Century Schizoid Band, con los ex King Crimson, su hermano Pete, Jan McDonald, Mel Collins y un joven bajista y cantante que es en realidad su yerno, y con el cual también Robert Fripp ha empezado a trabajar. Es un grupo que interpreta en vivo la integridad del disco debut de King Crimson, tratando de jalar de algún modo su fama, lo que no deja de ser una pena para músicos tan brillantes, pero que tomaron la decisión equivocada. Greg Lake, por su parte, después de King Crimson, se convirtió en la tercera pieza del supergrupo Emerson, Lake & Palmer, con brillantes discos y una carrera por demás próspera, que por supuesto tenemos que desarrollar en un programa específico como corresponde. Pero volvamos a King Crimson, porque en diciembre de 1970 el grupo ya estaba listo para lanzar su tercer disco, que se tituló Lizard. Night, a sable dome scattered with diamonds, fuse my dust from a light year. Squeeze me to her breasts only with carbon, strung my warp across time. Gave me each a horse, sunrise and graveyard, told me only I was her. Bid me face the east, close me in questions, built the sky for my dawn. Robert Fripp había recompuesto el grupo con Gordon Haskell en la voz y el bajo, que ya había cantado, como les decía, un tema del anterior disco. Ingresó también el baterista Ian McCulloch, el brillante saxofonista Mel Collins, siempre con Pete Sanfield ocupado de los textos y el concepto visual de la portada y las actuaciones. Y Lizard tuvo aún más contrapuestos comentarios, porque Fripp, rompiendo toda exigencia comercial lógica, se puso más experimental y disciplinado, dentro de una fusión de rock con free jazz de gran complejidad, y también se aproximaba más a sus gustos por la música clásica. Cabe escuchar, por ejemplo, Bolero, que es parte del tema Lizard, de gran belleza, y que está basada, por supuesto, en su admirado Ravel. pero en su complejidad, Lizard es un disco brillante que consolidó a King Crimson como el puntal del rock progresivo. Cuando otras bandas recién comenzaban a impactar como Jethro Tull, Emerson, Lake and Palmer, Yes y luego Genesis. Y precisamente Yes había tratado de seducir a Robert cuando se fue su primer guitarrista y que parecía que Crimson no tendría continuidad. Pero Robert Fripp prefirió seguir con su proyecto y más bien invitó a su fenomenal cantante John Anderson, el sello de Yes, a poner su peculiar voz en el tema que da título al disco, Lizard. Farewell, the temple master's bells, his kiosk and his black worm seed, courtship solely of his word, with Eden guaranteed. For now, Prince Rupert's tears of grace make saffron Sabbath violets bleed, scar the sacred tablet wax on which the lizards feed. Wake your reason's hollow bone. Y se le hizo cuesta arriba a Robert Fripp dar continuidad a King Crimson, porque al finalizar la grabación de Lizard, Gordon Haskell se marchó, dicen que enojado con el trato financiero, al grado que para la edición de la recopilación Frame by Frame, Robert Fripp tuvo que regrabar el bajo y la voz, sustituyendo su participación. Con fechas ya fijadas de actuación, Fripp y Sunfield realizaron desesperadas audiciones a 30 bajistas y cantantes, hasta que finalmente se decidieron por Buzz Barrell, que había participado en varios grupos de poca suerte. Dos semanas después llamó John Wetton, para pena de Robert que lo quería en el grupo, pero ya se había cerrado con Buzz. Y en medio de esas decisiones, Ian McCulloch anunció también su retiro, por lo que vino también la búsqueda de un nuevo baterista. Eligieron a Ian Wallace, ex Warriors, la banda inicial de John Anderson previo a Yes. El grupo logró buena química para una gira notable que los tuvo ocupados durante todo el año 71. Y en octubre entraron a estudios para un nuevo disco que cerraría el primer ciclo de King Crimson. En diciembre de 1971 llegó Islands. Islands contó, además de Buzz Barrel, Mel Collins y Ian Wallace, a Keith Tippett y se incluyó sopranos, oboístas y contrabajistas. El diseño de la portada fue supervisado por Peter Sandfield, obviamente con una espectacular foto del firmamento. Y este disco consolidó a Robert Fripp como líder, distanciado ya totalmente del primer King Crimson. En Islands están las influencias clásicas de Fripp, Bartók, Debussy, pero mezclando con su gusto por lo que venía haciendo en el jazz gente como Joe McLaughlin. Y vamos con los dos expertos en Crimson que escriben sobre Islands. Primero, José Miguel López. Islas es una gran obra, la más poética y conceptual realizada hasta el momento por King Crimson. Obra enormemente emotiva que ha resistido el paso del tiempo con mayor fortuna que las tres precedentes. Earth, stream and tree, encircled by sea. Waves sweep the sand from my island. My sunsets fade. Field and glade. Wait only for rain. Grain after grain. Lovely roads mine. High weathered walls. Which fend off the tide. Cradle the wind to my island. Gaunt granite climb. Where gulls wheel and glide, mournfully cry o'er my island. My dawn bride's veil, damp and pale, dissolves in the sun. Love's web is spun, cats prowl, mice run. Wreath snatch and briars. Where owls know my eyes, violet skies touch my island, touch me. Por su parte, Carlos Romero, en su libro sobre King Crimson, escribe: esta es una obra impresionante, ya sea por la portada, el repertorio, los arreglos o finalmente por la interpretación. Aquí ya está el Fripp de los próximos años. Pero ojo, no, mejor decimos, pero oído, Islands no es un disco fácil. Quizás es el más complejo de King Crimson. Y a momentos resulta difícil ponerle la etiqueta de rock. Está mucho más allá de lo que se había hecho hasta entonces en el rock, incluso con Emerson, Lake and Palmer, Jet O'Toole, Yes, Genesis y otros en el camino. Crimson se fue mucho más allá con este complejo Islands, mucho más allá del rock. Una prueba de lo dicho es el preludio y la canción de las gaviotas. Y aquí quiero hacer referencia al tema de las drogas, porque Robert Fripp, junto al genial Frank Zappa, son dos de los más brillantes músicos del rock contrarios al uso de drogas. Y de hecho, Fripp con los años llegó a ser enérgico en deshacerse de músicos involucrados en drogas. Respondiendo a la pregunta, Fripp escribió: el punto es este. Si eres un músico serio, no solemne, el uso de drogas no es compatible con tu objetivo. Las drogas perforan el campo de energía alrededor de tu cuerpo y arruinan la coordinación entre la cabeza, las manos y el corazón. Esto es muy visible y audible en músicos y estudiantes. Jimi Hendrix fue un extraordinario joven que quedó arruinado por las drogas, y todos nosotros perdimos. Islands tuvo una larga y exitosa gira que Robert Fripp se animó a lanzar en un cuestionado disco en vivo que se llamó Heartbound, cuestionado por la pobre calidad de registro, pero es un magnífico testimonio del Crimson en vivo de esos años. Robert se arrepintió luego de haber editado Heartbound y batalló años para retirarlo del mercado. Y de hecho no se editó en disco compacto, quizás el único de la discografía inicial de King Crimson. Y después de las giras exitosas se vino el derrumbe. Ian Wallace, Buzz Barrell, Mel Collins y el histórico Peter Sunfield abandonaron King Crimson. Robert Fripp exigía demasiado, los otros no tenían espacio creativo, no veían futuro en King Crimson. Están todas estas razones y seguramente otras más. Robert Fripp declaró que lamentaba el desbande, en especial por Mel Collins, a quien consideraba, junto con Mike Gills, como los dos músicos más completos con los que había tocado. Pero todos ellos parecían enojados con Fripp y se fueron a trabajar en el disco de Peter Sunfield llamado Steel, y que reunía a gran parte de los ex King Crimson, incluyendo a Greg Lake. Sin embargo, el disco no logró ningún impacto. Peter Sunfield lo intentó nuevamente en otro disco con peores resultados. Luego se fue a trabajar con el grupo italiano Premiata Fornere Marconi. Ya en los 80, reapareció en la formación de un grupo pop, Buck Fizz, como productor. Pero su gran talento siempre fue el de las letras, y allí ha tenido muy buenos resultados con textos para canciones de primero de Emerson, Lake and Palmer, luego de Premiata, y luego con Cher y Celine Dion le puso letra a su famoso Call the Man. Por su parte, Buzz Barrell armó en 1973 Bad Company, con regular éxito hasta el 87. Luego hizo algunos proyectos solistas. Falleció en el 2006. Ian Wallace, después de Crimson, trabajó con Alvin Lee, el ex Ten Years After, y luego quedó como sesionista. ¿Y Robert Fripp? Robert, completamente dueño del grupo y con las ideas muy claras de lo que quería hacer con él, no dudó en continuar dando vida al Rey Carmesí con una nueva formación. ¿Con quiénes? ¿Con qué sonido? ¿Con qué resultados? Se los cuento después del corte. Ya volvemos a Desnudarte. Encendiendo tu libertad. Desnudarte. Gracias por continuar con Desnudarte. Hoy estamos en un primer programa dedicado a una de las más grandes bandas del rock, King Crimson. Después del desbande del personal que grabó Islands, Robert Fripp decidió rearmar King Crimson con nuevos integrantes. Y para ello enroló a músicos con quienes deseaba trabajar desde hace mucho, creando y ensayando material fresco y distinto para el nuevo grupo y para el nuevo disco, que llegó en marzo de 1973, con el título de Larks, Tongues in Aspic. Thank you. portada, una ilustración de un sol y una luna armonizados en un sobrio fondo blanco con recuadre, dando una imagen pulcra del nuevo Crimson que venía a arrasar sonoramente con temas largos como este, el primer Larks parte 1 de 13 minutos. ¿Quiénes formaban parte del nuevo King Crimson? John Wetton fue el primer convocado y que venía a ser la figura de, similar a la de Greg Lake que tanto había buscado Fripp, un prolífico bajista y cantante a la vez. Para la batería, Robert Fripp sedujo al brillante baterista de Yes, Bill Bruford, que no dudó en dejar el quinteto para irse con Fripp. Primero porque se sentía limitado en Yes, y porque tocar en Crimson, todos lo decían, era tocar en el Olimpo del rock progresivo. Pero además, Robert decidió introducir cambios sonoros en su formación, ya no con un vientista, sino con un violinista. El elegido fue David Cross, un académico violinista clásico que tuvo que aprender a sonar en medio del eléctrico sonido heavy, hard que Robert quería para el nuevo King Crimson. Y la otra innovación fue la inclusión de un percusionista, Jamie Muir. Un excéntrico con bigotes a lo Dalí, que hacía ritmos con todo objeto que cayese en sus manos, lo que le daba un aporte escénico al siempre rígido show de King Crimson. Recordemos que desde hace mucho tiempo, Robert Fripp había decidido dar los conciertos sentado en un taburete. Sin embargo, un personaje como Jamie habría de chocar rápidamente con la disciplina férrea de Robert Fripp y al poco tiempo dejó el grupo. Y dejó el grupo para irse a un monasterio en el Tíbet. Y también hay que citar que el letrista Peter Sandfield fue sustituido por Richard Palmer James, que antes había trabajado para Supertramp. Pero a diferencia de Sandfield, Richard no tenía contacto con el grupo. Vivían en distintos lugares y este les mandaba las letras por correo. Con esta formación se grabó Larks, un disco con varios cambios e innovaciones, pero con la misma calidad de siempre. If I only could deceive you, forgetting the game. Every time I try to leave you, you laugh just the same. 'Cause my wheels never touch the road and the jumble of lies we told. Just returns to my back to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence is gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight sound. Thank you. aspecto muy importante de ese disco es que Robert Fripp suelta la correa y permite que todos los integrantes participen en la composición de los temas, lo que, por supuesto, generó una convivencia armónica y entusiasta, donde todos podían aportar. Incredible scenes, I'll believe you in the future. Your life and death dreams, as the cavalry of despair takes a stand in the lady's hair for the favor of making sweet 16. You make my life and times a book of bluesy Saturdays, and I have to choose. El nuevo Crimson tiene estos sonidos calmos, pero también tiene un sonido poderoso. Y es que va gestándose esta nueva formación, pero dentro del clásico de subidas y bajadas de King Crimson. Mientras el grupo estuvo de gira, casualmente Robert Fripp comenzó a experimentar con Brian Eno de Roxy Music. Experimentos que luego se transformaron no solo en discos, sino en otra forma de expresión, composición e interpretación de la guitarra, y que habrían de definir los siguientes pasos e intereses de Robert Fripp. Pero eso, ya de solista, y tendremos que tocarlo en un programa específico dedicado a la obra solista de Robert Fripp. A principios de 1974, King Crimson, con ánimo por la buena química interna, entró en estudios para la grabación de un nuevo disco, el sexto de King Crimson, y se lo tituló Starless and Bible Black. Ground that he walked upon. Great is Ese disco tiene una parte en estudio y la otra en vivo, con improvisaciones de conciertos del año anterior. Y nuevamente es una creación colectiva donde Robert Fripp deja que todos aporten en la composición. Recordemos que esta maquinaria estaba integrada por Bill Bruford con una batería caracterizada por la ruptura rítmica. Difícilmente Bill se dejaba caer en un ritmo obvio y constante para un tema. Todo el tiempo está improvisando y creando con la batería y con los elementos percusivos. El violín de David Cross, más sólido, se atreve a salir de las ataduras del propio instrumento, generando matices muy ricos. John Wetton es la solvencia en el bajo y cuando se trata de cantar, tiene la capacidad de combinar fuerza y calidez. Y por supuesto, el maestro Robert Fripp, cada vez más amplio en su sonido, pero dejando que todos los instrumentos interactúen. Pero además, en ese disco, Fripp da mucho valor al silencio como parte de la creación musical. Ejemplo de todo lo dicho es el bellísimo trío, una improvisación donde Bill, el baterista, aportó con su silencio y figura como coautor del tema, por estar sentado con los brazos cruzados. Los textos siguieron a cargo de Richard Palmer James, y aunque el título parece esotérico y provocador, la Biblia Negra de Crimson va más por la burla a las normas intocables de la época, entre ellas, claro, la religión. Pero también ironiza, por ejemplo en Lament, sobre el negocio en el que se ha convertido la música rock. Guess I tried to show you how I take the crowd with my guitar, and businessmen would clap their hands and clip another fat cigar, and publishers would spread the news and print my music far and wide. All the kids who played the blues would learn my licks with the bottleneck slide. Now it seems the bubbles burst, though you know there was a time. Love songs gathered in my head, poetry in every line. Strong men strove to hold the doors with my friends past that age. People stomped on dirty floors before I trod rock and roll stage. En una entrevista, el violinista David Cross explica: a veces me inquieta lo que hacemos. Llegamos muy lejos y nuestra música es a menudo una expresión espantosa de ciertos aspectos del mundo y la gente. Por decisión grupal, se le anunció a David Cross luego que debía dejar el grupo. Oh, Y es que las giras que siguieron a la edición los llevó por Europa y América, y fueron largas travesías, con concitos soberbios que se editaron después. Pero al regresar el grupo, por supuesto, tuvo que enfrentar la continuidad, ya que estas giras maratónicas suelen poner a prueba la amistad y la tolerancia interna. Y nunca deja buenos resultados. Al menos nunca dejó en King Crimson. En julio de ese 1974, el trío, King Crimson ya como trío, volvió a los estudios para grabar el que sería el último disco del primer King Crimson, aunque en ese momento solo lo sabía Robert. Con la única portada de la historia donde aparecen los rostros de los integrantes. En septiembre de 1974 se lanzó Red. Robert Fripp quería en este disco una especie de resumen de lo que había sido la propuesta de King Crimson desde su primer disco. Por ello, además de Bill Bruford y John Wetton, convocó al talentoso colega del debut, Ian MacDonald. Convocó al clave saxofonista de Islands, Mel Collins. Y David Cross apareció en una improvisación grabada en vivo. Y Red trae nuevamente esa peculiar combinación de temas poderosos con suaves canciones sutiles. Aunque aquí John Wetton canta más y dentro de una fuerte instrumentación que nuevamente parecían colocar a King Crimson dentro del rock pesado. West Side skyline crying for an angel dying, risk a life to make a dime. Lifetime spent on the streets of the city. Better poderoso tratamiento de Power Trio sobresale de Red la última canción, bellísima, titulada Starless, que es parte del título del anterior disco. Starless resume la música de King Crimson. Tiene mucho de los temas del debut. Incluso en algún momento hay un guiño al tema In the Court of Crimson King. Pero además es a toda la carga potente de la última formación. Es la canción con la cual Robert Fripp parece anunciar el final. Cuando comenzaban los ensayos para la gira, Robert anunció a sus dos compañeros que concluía el proyecto. Él había decidido asistir a la Academia de Educación Continua de Gigi Bennett, con quien había quedado muy impresionado. Bennett es conocido por sus libros sobre psicología y espiritualidad a partir de las enseñanzas de Gurdjieff. Pero, más allá, estaba la claridad del artista que se da cuenta a tiempo que un ciclo ha terminado. Decía que al margen de Bennett y la escuela, habían otras razones más. En una conferencia de prensa efectuada el 28 de septiembre de 1974, se hizo el comunicado oficial del final de King Crimson, y Robert Fripp daba las razones. King Crimson paraba porque el mundo había cambiado. Segundo, porque consideraba que el grupo ya no era una escuela creativa. Y tercero, porque la presión y la energía que le demandaba el grupo ya no se justificaba. Por supuesto había soberbia en sus comentarios, pero más allá de eso estaba la claridad de Robert de entender que era otro momento, que de seguir solo vendría la repetición. Y no se equivocó, porque muchos de los grupos progresivos tuvieron años difíciles y discos pobres después del 75. Robert Fripp pudo avizorar que el rock había llegado a un límite, al menos ese rock, y que habría de esperar para que se geste otro impulso renovador, y que llegó unos cuantos años después con el punk y el new wave, y en el cual Robert estuvo muy interesado y activo. Incluso su esposa era una cantante, es una cantante de punk. Y fue en el Central Park de Nueva York donde se dio el último concierto y donde Robert anuncia al público el final de King Crimson. Vamos a escuchar a continuación esa grabación. Ladies and gentlemen, this is the last gig on the present King Crimson tour. On behalf of the band, I would like to very much thank our road team under Peter Walmsley for all their sterling efforts in getting us this far. Thank you very much, gentlemen. Ni John Wetton ni Bill Bruford estuvieron de acuerdo con la decisión de Robert de concluir el proyecto, y así lo hicieron saber, pero la decisión estaba tomada. John luego estuvo de paso en Roxy Music, luego estuvo en Uriah Heep, también pasó por Wishbone Ash, hasta que decidieron con Bill armar un supergrupo con el violinista de Roxy Music, Eddie Jobson, y que había participado en alguna parte en Red. El supergrupo se llamó Yuk, que no tuvo un largo camino. De hecho, Bill solo estuvo en el primer disco. Posteriormente, John Wetton armó otro supergrupo, pero dentro del pop de los 80, Asia, con el guitarrista de Yes, Steve Howe, su tecladista, Geoff Downes, y Carl Palmer, de Emerson, Lake and Palmer. Por su parte, Bill se inclinó más al jazz, armando su propio grupo. Robert Fripp estuvo alejado un tiempo de los escenarios, abocado a los nombrados estudios, pero se dio tiempo también para trabajar en la producción de discos, por ejemplo de Peter Gabriel, y realizó otros experimentales junto con su amigo Brian Eno. Pero Red no fue el último disco de King Crimson. La discográfica editó en marzo de 1975 el disco en vivo Yusa. USA recoge diferentes actuaciones de la exitosa gira por Estados Unidos previa a Red en junio de 1974, sobre todo. Este disco tampoco es de mucho agrado de Robert Fripp, que se negó por mucho tiempo a que se edite en disco compacto, aunque parece que después se ha reconciliado. Y en el 2013, él en persona supervisó la reedición, que es la versión que estamos escuchando en este momento. No será el epitafio del grupo. King Crimson volverá a sonar en la década de los 80, pero esa es materia del segundo programa dedicado a King Crimson. Para terminar, solo quiero recordar la explicación de Robert Fripp sobre el término King Crimson, que les leí al principio, pero que después de escuchar todos sus discos de esta primera etapa, vale la pena volver a escucharlo porque cobra un mayor sentido. El término King Crimson viene del árabe, que quiere decir el hombre con un propósito. Y luego Robert decía, la esencia de King Crimson es para mí energía, intensidad, eclecticismo. Esa es la mejor definición de lo que es King Crimson. Y Robert Fripp lo ha tenido muy claro desde el principio. Quizás sus colegas no tuvieron la lucidez de percibir ese objetivo y sin duda no estuvieron a su alcance, porque ninguno después de su paso por el grupo logró algo tan trascendente como lo hecho en King Crimson. Por ello, hay que decirlo, Robert Fripp es uno de los grandes genios de la historia del rock. Y como dije al principio, King Crimson, la cima. Gracias por compartir conmigo este repaso histórico y musical. Será hasta la siguiente semana. Gracias y a honrar la vida. Sergio Calero volverá en 7 días a desnudarte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.